Listos. Muy buenos días. Gracias por escuchar RadioSantaAna.org. Estamos aquí desde el Centro Cultural de México en este noticiero popular, dando las noticias el día de hoy, miércoles 13 de julio de este año 2016. Yo soy Adrián Muñoz, aquí desde el Centro Cultural de México, y hoy me acompaña mi camarada, amigo. El How Are You. Ese Jaguar, ¿yo qué tal amaneciste el día de hoy, Jaguar? Pues bien chirondón, con el café centro abierto y cafecito al lado, pues qué padre, ¿no? Ya un cafecito. ¿De qué tipo de café estás tomando, Jaguar? Pues acá uno de Chiapas. Órale, ¿qué sí, es? El... Es café zapatista. Ándale, ¿y qué tal? ¿Está rico? Aroma exquisito, suave. Dulcecito. Cálmate, no le sigas que vas a poner a nuestros radioyentes que van a querer venir a lanzarse por un café por acá. Jaguar. Y si quiere, pues que se traigan las conchas. Ándale, también que se traigan las conchitas, que se traigan unos pancitos, unas galletitas también para poder acompañar ese cafecito. Ya pues, Jaguar, un día como hoy, 13 de julio, ahí en el 1174, Guillermo I de Escocia es capturado en Alnwick por las fuerzas de Enrique II allá en Inglaterra. Es un día como hoy, ¿verdad? Un día como hoy, 13 de julio del 1191, los ejércitos de la Tercera Cruzada conquistan la ciudad de San Juan de Acre en la actual Israel. Esas son cositas, son efemérides que pasaron hace ya unos muchísimos años. Y pues las traemos el día de hoy. Son cosas relevantes. Son cosas que pasaron, ¿verdad? Son cosas que pasaron hace muchos años. Y el día de hoy pues son noticias. Son historia. Tenemos noticias, Jaguar. Y vamos por la primera noticia del día. Se fugan 10 presos de la cárcel de Cancún. Al menos 10 presos, algunos de ellos considerados de alta peligrosidad, se fugan el martes por la noche de la cárcel de Cancún, en México, tras agredir a una guardia de seguridad, según informe el gobierno del estado de Quintana Roo. Bueno, pues, ahí vamos. La fuga se produjo alrededor de las 21 horas y 10 minutos del pasado martes, y fuerzas de seguridad estatales y federales ya han iniciado una operación de búsqueda para localizar a los 10 reos, según un comunicado del gobierno de Quintana Roo, donde se localiza en Cancún. Los 10 internados golpearon y sometieron a un custodio, logrando con esto darse a la fuga, señala el comunicado, que detalla que los reos después saltaron la barra del penal y, según testigos, a menos 3 utilizaron el servicio de un taxi para huir de la zona. A ver cómo le ves, Adrián. Y aquí, entre otras noticias, en donde Cuba responsabiliza a Estados Unidos de alentar la migración. Allá en Habana, Cuba, el gobierno de Cuba estimó este martes que la deportación de migrantes cubanos por Ecuador fue legal, y culpó de este hecho a la ley estadounidense de animar a sus ciudadanos a emigrar ilegalmente a Estados Unidos a través de terceros países. Ecuador deportó el lunes a 46 cubanos que permanecían sin documentos en el territorio y reclamaban una visa en la Embajada de México en Quito para llegar a Estados Unidos, sumando 75 los isleños devueltos a Cuba desde el sábado, y detalló su Ministerio de Interior. destacó la responsabilidad de Estados Unidos en una situación creada por los migrantes cubanos en la región, pues los isleños son alentados con leyes incoherentes a emigrar ilegalmente hacia el país. Desde 1966, la ley de ajuste cubano privilegia con permisos de residencia y trabajo a los cubanos que emigran ilegalmente a los Estados Unidos, lo que estimula las salidas ilegales por mar o a través de terceros países. El acercamiento entre Washington y Habana, y La Habana, anunciado a finales del 2014, provocó un aumento del flujo de inmigrantes cubanos que temen el fin de las políticas que favorecen su permanencia en Estados Unidos. Este tratamiento único en el mundo constituye una violación de los acuerdos migratorios firmados entre los dos países y es incoherente con el actual contexto bilateral que impide la normalización de las relaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos y crea problemas entre los países, denunció la canciller cubana. Durante este año fiscal 2015, un total de 43.159 cubanos llegaron a Estados Unidos, un aumento del 78% en la comparación con el 2014, según cifras estadounidenses. En diciembre pasado, Quito volvió a imponer el requisito de visa de turista por 90 días a los cubanos, que había eliminado en el 2008 para desestimular una alta migración irregular. ¿Qué te parece si vamos con un poco de música y ahorita regresamos, Jaguar? Pues vámonos, recio. Ok, ahorita regresamos. Bueno, después de la cortinilla tenemos una canción que se llama Elodia, de los Xochimilcas. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. Chamaconas de mi edad y momias de Guanajuato. We'll be right back. Chechka ki canta kame Juan Siwamis ni cante chinihin calpan Santana, chica ki can quali, Juan es anamech paleguis que ninan quizá los que es namutator. Tazos kamati. Buenos días a todos, estás escuchando Radio Popular acá en RadioSantana.org y al Noticiero Popular, click like en las páginas de Facebook y Instagram. En otras noticias, la violencia en la capital suranesa ya ha causado 36 mil desplazados, al menos 36 mil personas han huido de la violencia desatada en los últimos días y en la capital de Sudán del Sur, Yuba, y han buscado refugio en las zonas e instalaciones teóricamente más seguras, entre ellas enclaves de la ONU o la ONU, según el balance de la propiedad organizada internacional. Una portavoz de las Naciones Unidas, Alexandra Bellucci, ha informado en el Ginebra del último balance por los enfrentamientos entre seguros de los dos líderes rivales. Bellucci ha lamentado que el acceso a esta persona necesitadas es limitada. Otras cientos han aprovechado el libre receso del fin de semana para abandonar Yuba, la capital suranesa y epicentro de la violencia, en la dirección a otros puntos del país africano. ¿Tenemos otras noticias por ahí, Adrián? Así es, tenemos otras noticias, y esto es desde Oaxaca, y esto lo venimos agarrando del periódico La Jornada. El titular dice: trasladan a Oaxaca a dirigentes de la CNTE, o sea, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La madrugada de este martes fueron trasladados al estado de Oaxaca los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la Coordinadora CNTE, recluidos en el Cerezo de Hermosillo, Sonora, confirmaron para La Jornada. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Jorge Ruiz Martínez, y abogado de los detenidos, Hugo Paz, de acuerdo con el funcionario de los mentores, arribaron a la entidad alrededor de las 3:30. Los cuatro profesores son Rubén Núñez Guínez, secretario general; Francisco Villalobos, secretario de la organización; Asiel Sibaja Mendoza, secretario de finanzas; y Heriberto Magariño López, representante regional del Istmo de Tehuantepec. Los dirigentes fueron detenidos desde el pasado 12 de julio, acusados de delitos del fuero federal, específicamente lavado de dinero y local. Esta madrugada fueron internados en el Centro Federal de Readaptación Social, CEFERESO, número 13 de Mengolia, municipio de Miahuatlán, de Porfirio Díaz, luego del encuentro entre la Asamblea Magisterial y la Secretaría de Gobernación. Los profesores aceptarán un proceso del fuero común en el juzgado cuarto del Distrito Estatal. En la entrevista vía telefónica desde Sonora, el abogado de los maestros, Hugo Paz, confirmó el traslado en la madrugada. Aparte, un grupo de profesores pertenecientes de la dominada Brigada Casa IEPO se manifiesta en el exterior del Hotel Casa de Adobe en San Juan Felipe del Agua, al norte de la ciudad de Oaxaca, debido a que dicho inmueble se realizaría una reunión de inspectores escolares. En la puerta del lugar, los mentores quemaron hierbas, basura el encargado del lugar dialogó con los maestros, a quienes dijo que la reunión fue suspendida, pero los supervisores siguieron en el interior. Bueno, esta es la noticia que tenemos. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música, Jaguar? Pues vámonos a ver qué tema los traes ahora de música acá para alegrar la vida. Pues es algo de reggae, donde está Damian Junior Gong y se llama Rob to Sion. Pues vámonos recio. Jah will be waiting there, we are shout. Jah will be waiting there. In this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police where abuse them authority. Me the clowns when I know about variety. Boom, the youngest veteran I go murder them slow. Rock a muffin sent to call me from the bush bungalow. When I watch it make a clear road, my voice now figure out. Emerge from the darkness with me big blood to glow. Me hammer them a slam and spectator get low. Some work with a big like bam bam bigalow. Bust off trigger finger, trigger end and trigger toe. A two gun me and me bust them in a stereo. Cause I got to keep on walking on the road to Zion. We got to keep it burning on the road to Zion, man. Clean and pure meditation without a doubt. Don't make them take you like who them took out. Jah will be waiting there, we a shout. Jah will be waiting there. In this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police where abuse them authority. Media clowns when I know about variety. Single parents that need some charity. Youths that need some love and prosperity. Instead of broken dreams and tragedy, by any plan and any means and strategy. Say, you got to keep on walking, yeah. On the road to Zion, yeah. Man, been waiting to do this track with you, man. You got to keep on walking, yeah. On the road to Zion. You gotta keep walking, y'all. Yeah, you gotta keep. Sometimes I can't help but feel helpless. I'm having daymares at daytime, wide awake, try to relate. This can't be happening like I'm in a dream while I'm walking. Cause what I'm seeing is haunting. Human beings like ghosts and zombies. President Mugabe holding guns to innocent bodies in Zimbabwe. They make John Pope seem godly. Sacrilegious and blasphemous. In my lifetime, I look back at paths I walk, where savages fought and pastors talk. Prostitutes stomping high heel boots and badges scream at young black children. Stop or I will shoot. I look back and cook crack, plush cars that pass by, Jaguars, mad fly, and I'm guilty for materialism. Blacks are still up in the prison, trust that. So save me your sorries. I'm raising an army, revolutionary warfare with Damian Marley. Sparking the irons, marching the Zion. You know how Nas be, NYC state of mind. I'm in this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police where abuse them authority. Media clowns when I know about variety. Boom, the youngest veteran I go murder them slow. Rock a muffin sent to call me from the bush bungalow. When I watch it make a clear out, my voice now figure out. Emerge from the darkness with me big blood to glow. The hammer them a slam and spectator get low. Some boy could have big like bam bam bigger. Bust off trigger finger, trigger hand and trigger toe. A two gun me and me bust them in a stereo. Cause I got to keep on walking on the road to Zion, man. Hey, we got to keep it burning on narrative. Media clowns when I know about variety. Single parents will need some charity. Youth will need some love and prosperity. Instead of broken dreams and tragedy, by any plan and any means and strategy. Instead of broken dreams and tragedy, youth will need some love and prosperity. Instead of broken dreams and tragedy, by any plan and any means and any strategy. Hey, say, you got to keep on walking on the road to Zion, man. You know, you got to keep on walking on the road to Zion, man. Kaki canta acá mejor si va a mi cante chinijin calpan Santana, si kaki can cuali, guane hana mech paleguis que ninan quizá los que es namutato. Tasos kamati. Ya regresamos aquí en el Noticiero Popular desde RadioSantaAna.org, aquí en el Centro Cultural de México, desde el centro de la ciudad de Santa Ana, el Condado Sin Naranjas. Gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org. Estas son las noticias que tenemos hasta el momento y esto tiene que ver con los cigarrillos. Jaguar, ¿cuántos cigarros se puede aventar o se puede fumar uno al día? Así. Pues depende en uno, o sea, algunos estamos bien adictos que hasta cajetillas nos vamos. Sí, puede uno fumar hasta una cajetilla al día, ¿verdad? Más aún. Bueno, pues entonces fíjate que aquellas personas que están luchando pues para poder dejar el cigarrillo o la nicotina, unos mexicanos, pues han creado un polvo para poder combatir la adicción. Y esta nota pues la vengo agarrando de La Jornada. Dice así: el humo del tabaco contiene más de 4,000 sustancias tóxicas, entre ellas la causante de generar adicción, que es la nicotina, misma que al consumir su presencia en el cuerpo, quien busca dejar de fumar genera reacciones de ansiedad e irritabilidad. Ante ello, científicos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo obtuvieron a partir de la frambuesa un polvo base con la capacidad de combatir los síntomas provocados por el menor consumo del tabaco en las personas que consideran abandonar el uso del cigarrillo. El doctor Alfonso Atitlán, investigador del Instituto de Ciencias de Salud ICSA de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, indicó que la frambuesa contiene grandes cantidades de ácido elágico, sustancia activa del polvo base, con capacidad de acelerar la eliminación de la nicotina y otras sustancias en el organismo. Dice que este ácido es también el encargado de inhibir el síndrome de la abstinencia, es decir, controla la ansiedad, experimentada por quien inicia el proceso para poder dejar de consumir el tabaco. A su vez, Santiago Filardo, investigador del Instituto de Ciencias Básicas de Ingeniería, ICBI, también de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, comentó que por medio de experimentación determinó que el tratamiento consiste en consumir 5 granos diarios del polvo durante 14 días para poder controlar la adicción a la nicotina. Así que ya hay un polvo para poder dejar el cigarrillo. Así que aquellas personas que están pensando dejar el cigarrillo, pues ya aquí los doctores mexicanos acaban de descubrir un polvo de la frambuesa. Pues vamos a comprar unos, ¿no? ¿Unos qué? ¿Unos cigarros o unos polvos? Unos polvos, ¿qué pasó? Oh. ¿Alguna otra noticia, Javier? En otras noticias, desde Argentina, trabajo infantil, el trago amargo del mate, la bebida nacional de Argentina. Desde los 8 años y cada vez que llegaba el otoño, trabaja con su padre Francisco Piñero deshiervando y cargando bultos para ayudar con su sustento familiar. Sin embargo, una mañana de jueves, y cuando Fernando apenas tenía 13, murió junto a el aborto de un cambio que trasladaba a Tarefeo 2, como se conoce a estos campesinos que cosechan la hierba mate. Cuentan los testigos que su padre lo abrazó para protegerlo, pero no logró salvarle la vida ni quisiera poniéndose como escudo. Un mes antes, Fernando había dejado la escuela donde cursaba sexto grado. El accidente ocurrió en un viajero Ford 7000 atestado con 25 cortadoras de hierba, 14 de ellos menores de edad, que perdió los frenos y chocó en una pared rural conocido como Alta Encantado. Murieron 7 personas. Adrián, ¿qué tenemos por ahí? Sí, estaba bueno. Sí, ¿qué te parece? Bueno, ahorita tenemos una noticia desde... Te perdí la nota. Bueno, dice aquí, esto es una noticia que habla de una señora que se llama Celerina Sánchez, que es poeta a Ñusabi. Dice aquí, tuve que descubrir mi lengua conforme iba escribiendo. Siento tu piel, aunque lejos estés. La trae consigo el viento, penetra por mis huecos. Para sorprenderme de madrugada, la brisa lava nuestros pecados como relicarios no usados. Solo para dar sentido a nuestra experiencia bajo la penumbra de la ciudad. Celerina Patricia Sánchez, es un poema de ella. Y la señora se llama Celerina Patricia Sánchez, que lee sus poemas en su lengua, Ñusabi, mixteco, la lengua de la lluvia, y en español, y la acompaña a su armónica Víctor Gali. Ambos trabajaron durante 6 meses para preparar el recital poético musical bilingüe. Natsikavi Viaje, Poesía y Blues, que muy pocos tuvimos el privilegio de escuchar en la librería de la editorial Herder. Sonriente, la poeta comentó, sin arredrarse, sabemos que la poesía no es de masas, y así pudimos disfrutar de poemas al camino, a la vida, al amor, a la muerte, a la soledad, a la tierra, a la naturaleza, escuchando la musicalidad de la poesía en un idioma desconocido para la mayoría de quienes vivimos en este país, aunque quizá alguien lo haya hablado junto a nosotras en alguna parte, acompañada de la cadencia melancólica del blues. Dice aquí que la señora, dice que la ruta del viaje fue atrasada por los poemas del primer libro de Celerina Patricia y Nijichi, Esencia del Camino, editado en el 2013 en Ñausabi y español por Plurilia Edition, con apoyo de la Conaculta, como parte de la colección Voces Nuevas a Raíz Antigua, poesía indígena contemporánea de México, integrada por cinco libros de igual número de autoras que escriben respectivamente en mixteco, zapoteco, chol, itzotzil y zoque. El libro ilustrado por un libre Samuel Cyril Duatais contiene un CD en el que el artista dice sus poemas en Ñausabi y español. Órale, me parece que va a estar muy buena estas poesías que ha de traer la señora Celerina Sánchez. Umixteca, ya saben. El cóndor de los montes despertó con la luz de un feliz amanecer. Sus alas lentamente desplegó y bajó al río azul para del manantial poder beber. Tras él, la tierra se cubrió de verdor, de amor y paz. Tras él, la tierra floreció y el sol brotó en los sembradíos y en el trigal. Sí, en el trigal. El cóndor de los montes descendió al llegar un clarín con un nuevo amanecer. Pero el cóndor tenía que continuar con su marcha y a otros pueblos poder iluminar con su presencia de amor y de paz. El cielo al ver su marcha sollozó, pero volcó su llanto en alegría por lo que ahí se logró, con su presencia de amor y de paz. Pero en su marcha, cuando se fue, la gente, toda la gente le lloró por su fervor que él les aportó. Tras él, la tierra le agradeció y se cubrió de un verdor con resplandor de amor y de paz. Hi, this is Marta Gonzalez from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have the soul to do. Las Malvinas. será. Muy buenos días, ya regresamos al Noticiero Popular aquí en RadioSantaAna.org desde el Centro Cultural de México en el centro de la ciudad Santa Ana, California, el condado sin naranjas o el condado de los nopales. Yes, tenemos más noticias, Jaguar, ¿qué te parece si nos avientas esa noticia que tienes? Que quién gana, quién pierde allá con la frontera entre Colombia y quién? Y Venezuela. Órale, pues a ver qué dice. Pues acá dice, para tomar el pulso a la frontera entre Colombia y Venezuela. En el lado del colombiano no hay mejor lugar que Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander y la sexta ciudad más poblada del país con entre 800.000 y 1,000,000 de habitantes. También se preciaban de tener más dinámica mercado de cambio de las divisas de Colombia por la compraventa de los bolívares y los carboneros del norte de Santander estaban acostumbrados a exportar a bajísimos costos a través del beneficio del país. Ese día Maduro decreta el cierre de las fronteras de 2.200 kilómetros, argumentado que dejarlo abierto implica un riesgo de seguridad por la presencia de lo que él llama paramilitares colombianos y frenar el contrabando de productos básicos desde una Venezuela cada vez más golpeada por el escasez. Desde entonces se refugió el tablero de ganados y perdedores en el lado colombiano de la frontera. ¿Cómo la ves? ¿Otra noticia por ahí, Adrián? Ay, Dios mío, ok. Las organizaciones civiles, Greenpeace e Indignación AC, demandaron a quien resulte responsable por sembrar soya transgénica ilegal en el estado de Campeche en el ciclo agrícola que comenzó en junio luego de las declaraciones de funcionarios públicos que aseguraran que se realizarán las siembras en el municipio de Campeche y Opelchen, a pesar de no contar con permiso expreso para hacerlo en el caso del primer municipio y de existir una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que suspende las autorizaciones de siembra de 8 municipios de la entidad, incluyendo Opelchen. Los días 6 y 7 de julio, las organizaciones presentaron denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, PGR, tanto en la Ciudad de México como en la de Campeche, a fin de esta dependencia realice labores de investigación en torno a la liberación de soya transgénica por violaciones al marco de bioseguridad y el Código Penal Federal, además del desacato que podría cometerse en contravención a la sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte emitidas en el 4 de noviembre del 2016, que ordenaron la suspensión de los permisos de siembra hasta que se consulte a las comunidades indígenas sobre si están de acuerdo o no en que se cultive soya transgénica en el territorio. Se trata de los amparos de revisión 499/2015 y 5000/2015. El día 30 de mayo del 2016, Greenpeace presentó diversas solicitudes de información al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria cuya respuesta expresa que a la fecha se cuenta con 0 permisos de soya genética modificada, GM, en el municipio de Campeche, en el estado de Campeche, aunque Senasica reconoce, contrariamente a la respuesta anterior, que respecto a las hectáreas sembradas de soya genética modificada del 2012 al 2015 en el municipio de Campeche y en el 2011 se sembraron 0 hectáreas. En el 2013 se sembraron 7.168.34 hectáreas y en el 2014 se sembraron 5.583.9 hectáreas. Y en el 2015 se sembraron 8.590.61 hectáreas. Además, dicen las organizaciones que lamentablemente durante el desarrollo de la consulta previa a comunidades indígenas ordenada por la Suprema Corte, diversos agricultores reconocieron ante medios de comunicación que han sembrado y sembrarán soya genética modificada en el municipio de Opelchen. Esto se relaciona con manifestaciones públicas del delegado de la Zagarpa, allá en Campeche, Cruz Alberto U.C. Hernández, en el sentido en que este ciclo agrícola se sembrará soya genética modificada en el municipio de Campeche, al firmar que lo que no está prohibido está permitido, al no figurar el municipio en la sentencia de la SCGN, que es la Secretaría, dice aquí, ya me atoré, ¿dónde estamos? Bueno, dice que las organizaciones sociales también solicitaron a la Policía General de la República que en caso de existir siembra de soya transgénica, detenerlas mediante medidas como el aseguramiento inmediato de las semillas genéticas modificadas que hayan sido transportadas y almacenadas para la siembra comercial del estado de Campeche y en caso de detectar cultivos de esta semilla en municipios de Chapotón, Selchacán, Epelchen, Tenobo, Calquini, Escarcega, Carmen y Palizada y Campeche. Deberá asegurar sus productos y subproductos, entre otras medidas de seguridad adecuadas. Bueno, esta es la noticia que tenemos acerca de las semillas de soya transgénicas ilegales sembradas allá en Campeche. Bueno, vamos con un poco de música y ahorita regresamos. Y esto es el tema Paletó con Think of One. Y a ver si les gusta. Ja se nog altijd de vlam van alle vlammen. Ik zal mijn kans eens wagen, ik zal me naar eens kammen. Een chique bak linnen, dat is misschien nog beter. Want dat vrak van mij swingt voor geen meter. Een kostuum, dat is altijd goed. Geef naartoe gestopt, mee in de rij. Want je kunt nooit weten, misschien van de avond is het toegebeten. Ik heb me nagenoeg geblonken, de deo leeg gespoten. Ik gooi neer mijn kassen, altacho, geef na toegestoot mee in de ruim. Wat jij van mij verwacht, ook een vaste job voor het nageslacht. Een seconde niet nagedacht, en hier zit ik dan met een kleine nog, hij gerookt weer niet slap. De klaan is na de vlam, het vuur om door te geven. Daar is hem gebond, wou een ander leven. En rara met wie, ik had het kunnen denken, maar ik zag het niet. Al die kleine winken, een kostuum, dat is altijd goed, geef naartoe gestoord. Buenos días, ya regresamos aquí al Noticiero Popular. ¿Qué dijeron? ¿Ya se fueron? No, pues estamos aquí todavía dando lata. Jaguar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estupendo, tomando este cafecito zapatista de Chiapas y alegrando la vida como siempre. Espero que también ustedes, banda. Pues acá vamos con la primera noticia local. Dale. La vamos a leer en inglés y luego vamos a traducirla en español. Man 20 on a bicycle shot and killed in Santa Ana, California. A 20-year-old man on a bicycle was shot and killed Wednesday night on the street in Santa Ana, police said. After 10 p.m., officers responded to a shot fired call in the 2100 block of the West Washington Avenue, found a man in the middle of the streets. Concession and our response suffering from the gunshot wound the upper body. Paramedics arrived on the scene and declared the man dead. The victim was later identified as Anthony Ramirez, 20 years old, of Santa Ana. Detectives say Ramirez was riding his bicycle when he was shot. A vehicle was then seen fleeing the area. Officials have not determined if the shooting was a gang related. Police ask anybody with information to call Santa Ana homicide detectives at, we're not gonna give the number out. So, lo que dice acá en Santa Ana, California, un hombre de 20 años estaba manejando su bicicleta miércoles por la noche en Santa Ana, California. Después de las 10 de la noche escucharon un tiroteo en la avenida 2100 de el oeste de Washington Avenue. El hombre fue encontrado en la mitad de la calle, sin pulso y sin... Se me olvidó esa palabra, pero luego la voy a buscar. Después de ser balaceado arriba de su cuerpo. Cuando los paramédicos llegaron a la escena, pues declararon el hombre muerto. Luego la víctima fue identificada como Anthony Ramírez, de 20 años, residente de Santa Ana, California. Pues los detectives dicen que Ramírez estaba manejando una bicicleta y fue balaceado por un vehículo en movimiento que abandonó la área. Y la policía todavía, si traen algo o una, o si estaban como testigos, pues llámenle acá la información de Santa Ana, los detectives de Santa Ana. Adrián, ¿tenemos otra noticia por ahí? Sí, fíjate que no sé si has visto una imagen ya que está dando vueltas, yo pienso que a todo el mundo, acerca de una mujer morena en donde tiene un vestido largo y está en medio de la calle y se hace rehúso o se rehúsa a poder a desalojar pues la calle o el lugar, y en donde llegan unos policías, un departamento de Baton Rouge allá en Luisiana, de y pues la quieren arrestar. Y esta fotografía tomada por un periodista, me parece que es un periodista, pero se llama el chavo Max Becherer, que tomó esta fotografía, y pues son de las cosas que están pasando allá en Luisiana, en donde pues el 12 de julio, desde el 12 de julio, parece que las personas están saliendo a las calles de Estados Unidos para poder protestar por la muerte de dos hombres negros en manos de la policía de Luisiana y Minnesota, y que estas pues siguieron un ataque donde un francotirador allá en Dallas mató a 5 policías, y estos hechos pues resultaron también a 7 agentes y 2 civiles heridos. Wow. Entonces la imagen pues se mira muy impactante, en donde quieren llegar las policías y la quieren arrestar. Así es. Sí has visto lo que está pasando, ¿verdad? Ya en Luisiana. En Luisiana. Por la muerte del afroamericano. Uh-huh. Que nomás lo arrestaron primero y luego ya después, según el reporte policiaco, uh-huh, dice que estaba amenazando o obstruir a la autoridad. Entonces tuvieron que hacer un tipo de reacción, y pues no vamos a hablar mucho, y que paz descanse. Bueno, pues ¿qué te parece? Bueno, y ahorita regresamos con una música más. La canción que vamos a escuchar a continuación se llama Chocolate Sabroso, y dice aquí del artista Chocolate Armenteros. ¿Y no hay un café chocolatazo? Bueno, vamos a escuchar esta rola. Estás escuchando Radio Santa Ana, .org, y acá en el Noticiero Popular con las noticias locales en el Centro Cultural de México. Yes, sir. Santa Ana, desde Santa Ana, California. Música. sabrosura para que sigan gozando con el sabor bien típico en su trompeta sonando ese son bien tropical el chocolate tocando. Oigan bien, este es chocolate con el sabor pedazo de sueño y le han regalado temblores de adentro. Por el camino canta un bolero y el que pensaba cantarle primero. Entre paredes de un cuarto viejo, perdidos por allá por el centro, mordió su corazón y le dijo: la vida es un juego, es un sueño. Si la dejan bailar, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Mulata, mulata. Eso de ella es como una nube que sube, que sube. Como ella hay poca gente que vive, que sueña y que ríe, pero hay que encontrarla. Le compró la luna y el miedo, perdidos por allá por el centro. Y con su risa gritó en silencio, la vida es un juego, es un juego. Dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Mulata, mulata. Bailando seguía y sigue bailando. El miedo fue matando los días y él perdió su risa de tanto intentarlo. Y sin remedio se acabaría, perdidos por acá, por el centro. Mientras se iba dijo en un beso, la vida es un sueño, un sueño, un sueño. Santa Ana, desde Santa Ana, California. Buenos días, llegamos, estamos aquí de nuevo, regresamos al Noticiero Popular. Gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org. Aquí estoy yo, Adrián, y nuestro compañero. And how are you? Dando las noticias al momento. En el condado de los nopales. Aquí en el condado de Sin Naranjas, Jaguar. Tenemos una noticia, ¿por qué no te la avientas? Pues vamos así, pero hay que platicar tantito de esto, ¿no? Sí, es. Tengo un chavo que pues vagabundo, que vivió en las calles, fue brutalmente golpeado. Uh-huh. Después que lo arrestaron y lo pusieron las coffins, pues el señor Valenzuela. Se llama Fermín Vicente Valenzuela, este camarada que murió, ¿no dices? Sí, Pero no fue baleado, sino que le dispararon con una pistola eléctrica. Ajá, y le descargaron. ¿También lo golpearon? Sí, después que ya estaba arrestado todito, entonces... Pues ahorita se está armando el pueblo de Anaheim y también como Santa Ana en protesta contra los policías de Anaheim. Pero acaba la noticia. Se lo voy a leer. Espérame. Pero a este camarada, él es padre, ¿no? Él tiene familia. Él es padre. Ajá. Trae familia ahorita que voy a leer las noticias. Él es padre que dejó dos niños, ¿verdad? Dos niñas. Un niño de 9 años y una niña de 5 años. Este señor que vas a leer ahorita la noticia, uh-huh, murió el 11 de julio, o sea, hace como... ¿fue el martes, me parece, o el lunes? El 11 apenas. Fue el lunes. Ajá. Murió entonces porque le descargaron entonces la pistola eléctrica. Ah, y lo golpearon también. Tú, me parece que habías ido a una protesta. Sí. Hubo una protesta ahí en Anaheim el domingo, ¿no? Porque, no, fue el viernes porque... ¿O el viernes? Primero dijeron que era de paz, pero se volvió muy violenta. Y pues cada quien trae sus razones. Pues... Ok. Ahorita se mira muy difícil. Y porque... tan siquiera. Entonces. Pues el vato estaba en el hospital por una semana. Por una semana. Estaba en coma. En coma, pero. Ni modo. Se tuvo que ir y mis condolencias para. Para la familia. Uh-huh. Sí, Y ahora, después de lo que ha sucedido, va a haber una demanda. Sí, es lo que vamos a ahorita con las noticias. Ajá. La familia quiere demandar al departamento de policía porque, la verdad, el abuso excesivo de la policía, sí, ¿no? Ajá. De que no hubo crimen, pero la policía usó demasiada fuerza hacia él, que le descargaron la pistola eléctrica, ajá, hasta llevarlo a estado de coma. Ahora la familia está con un abogado. Están viendo la manera de cómo demandar a la policía de Anaheim para, pues, no fue injusto lo que pasó, ¿verdad? Sí, pues, también tuvieron una protesta ayer en el City Hall de Anaheim, ajá, pero como no pudimos ir a cubrirla, pero hay otros informativos con el Lou Noble en su webpage que pueden ir a investigar. Entonces va así la noticia. Se la voy a leer en inglés y vamos a tratarla de... en español. Family chased by the Anaheim PD files wrongful death lawsuit against the department. Anaheim, California. The family of a man who was resolved from life support after being chased by the Anaheim PD say that they are filing a wrongful death lawsuit claiming executive force. Anaheim PD Chief Raul Quesada said officers were responding to a 911 call of a woman who believed Vincent Venezuela had followed her home on July 2. Security video shows the officer located Venezuela at a laundry. An officer witnessed Mr. Venezuela discard a glass narcotic pipe in the area of the washing machines. Mr. Valenzuela also had a duffel bag at side and behind, reaching into the bag. The officer could not see his hands, so they told him to put his hands behind his back, Quesada said. After the authorities say Valenzuela resisted an arrest and struggled on the floor a few moments later. Then he took off running outside the laundromat, and a police said he was chased once in the back. A video showed continuing to resist the officer. The attorney for Valenzuela family claims he was chased on his chest, which caused him to go into cardiac arrest that resulted in him behind pl- place on life support. Valenzuela, who worked various jobs, including a cab company, dispatcher, and landscaper. He was also a father of two young children. It was very hard to tell your children that their father will not be a part of their life. Patricia Gonzalez, Valenzuela's ex-wife, said. O sea, él estaba divorciado, ¿verdad? Sí. Él estaba divorciado de la y ahora dejó a dos niños. Pero dicen que, como lo dicen acá, que la cámara de video, pues, encuentra que Valenzuela puso una mano en su bolsa y que le dijeron que sacara sus manos de las bolsas. Y dice que manifestó todo el arresto. Pero se mira bien claro que él ya estaba arrestado cuando lo patearon y cuando le pusieron la pistola eléctrica de carga. Bueno, vamos con un poquito de música y ahorita regresamos. ¿Qué te parece? ¿Sí? Lo que vamos a escuchar ahorita es con el tema El Indio, de los artistas Los de Abajo. People will go like to quench your soul. Alago. And don't use your shit to put you for jail. Alago. And don't turn my shit to expensive shit. Alago. My shit na exhibit. He must not lost you. Alago. And don't turn my shit to expensive shit. Alago. My shit. Radio Santa Ana. Desde Santa Ana, California. Thank you. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. González from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have the soul to turn to. Thank you. Muy buenos días a todos. En esta noticia ahorita sale de acá del condado de Orange County, en las playas. Pequeños cangrejos invaden las playas de Orange County. Miles de pequeños cangrejos fueron arrojados en las playas del condado de Orange County como parte de los raros fenómenos marinos que se han registrado recientemente en la costa del Océano Pacífico. Las criaturas del mar, que este domingo formaron una granja anaranjada de 30 millas en la arena, pudieron ser vistas desde Huntington Beach hasta San Clemente. Los pequeños cangrejos, muchos de ellos ya muertos, son de entre 1 y 3 pulgadas de largo. Este tipo de crustáceo marino suele habitar en las aguas más cálidas, como las costas de Baja California. La llegada hasta este punto, creen algunos especialistas, se debe al fenómeno del Niño, que eleva las temperaturas del Pacífico. Algunos creen que se trata del fenómeno natural conocido como el mar de fondo, cuyo movimiento de las olas altera o desoriente a las especies, aunque otros culpan la expulsión de los animales a la contaminación ocasionadas por la ruptura de una tubería de petróleo ocurrida el 19 de mayo en Santa Bárbara. Bueno, tenemos otra noticia y esto es acerca de lo que viene siendo DAPA y DACA, el tema de inmigración. En una nueva encuesta de Latino Decisions American Voice, los votantes latinos se declaran descorazonados por la decisión legal y por la demanda que coartó las esperanzas de millones de inmigrantes. Esto es por causa de la decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto las acciones ejecutivas del presidente Obama en inmigración DAPA y DACA para los padres. DAPA para los padres y DACA Plus para los jóvenes, y ha creado un sentido de urgencia para entre los votantes latinos, quienes se manifiestan más entusiasmados para votar que estaban anteriormente hace 4 años. Tenemos una nota que Jennifer Solorio, pues, nuestra compañera aquí en Radio Santana, nos hizo una notita acerca de una marcha que hubo aquí en el centro de Santa Ana. Escuchémosla. Y después de eso vamos a escuchar una canción. No sé si les dije las canciones anteriores, pero el tema de las canciones se llamó El Indio con Los de Abajo y Postales con Federico Aubule. Y lo que vamos a escuchar ahorita, pues, va a ser la nota. Y después otra canción de No Pienses Como Fui Yo con Los Fabulosos Cadillacs. Yes, I... Voces exigiendo un paro a las deportaciones se oía por las calles de Santa Ana cuando el grupo Orange County Immigrant Youth United movilizó a la comunidad a participar en una manifestación que tomó las calles de Santa Ana. Esta manifestación es una de las varias reacciones que están sucediendo por todo el país hacia el fallo de 4-4 en la Corte Suprema de Justicia sobre la decisión hacia la acción ejecutiva migratoria DACA y DAPA. Aunque la comunidad quiere una reforma migratoria para todos,

de todo tipo de números de citas disponibles es limitado. Llamen o manden un mensaje a Carmen López. Número de teléfono de información 562-899-8001. También arte en el parque. Arte de la cultura de Frida Kahlo, Diego Rivera y muchos pintores más. Registraciones de hora de $4 por los materiales. Va a ser 3 distintas clases el sábado a las 4 hasta las 6 de la tarde. Julio 16. Uh-huh. En el parque Corazones Verde. Música Movimiento Ometeo Sacred Balance o Equilibrio del Sagrado, que es la dualidad, el Ometeo. Ome, que es dos, Teo, dualidad. El sábado 23 de julio, desde la 1 hasta las 9 p.m. en el Centro Cultural de México, localizado en el 313 Northwest Street, California, y con música de Steady 45, Rhythm Queens, Esencia Verde, Salvajes, Sin 15, Son del Centro, Sin Color, Weapon of Mass Creation, Rush United, Efectiva, El Santo Golpe, OA 1, Scott Celtic Knight, Celtic Knight y Ladies Rock Bands. Para más información para los vendedores, comida y poetas y organizaciones locales aquí en el Centro Cultural de México. Se va a poner bueno esa fiesta, Jaguar. 23 de julio, vengan aquí al Centro Cultural de México. También tenemos la fiesta de vecinos para este sábado 16 de julio. Esto va a ser aquí en el barrio Lacey. No aquí en el Centro Cultural de México, sino ahí en la calle que es la Garfield y la Lacey, sobre la calle 5, en el estacionamiento de la escuela Garfield. Y la dirección es el 850 Brown Street, aquí en Santa Ana, California. Va a haber comida, agua frescas, arte, música, feria de recursos, entretenimiento y uno que otro regalito. Pero va a haber regalitos también. Va a ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde este sábado 16 de julio. Así que ahí los esperamos. Las personas que están ayudando en este evento, que es como la Comisión Kennedy, Latino Hell Access, el Centro Cultural de México y Radio Santa Ana. Si quiere conocernos, pues ahí vamos a estar. También Lila Downs se va a presentar el agosto 12 y 13 a las 8 de la tarde. ¿Dónde va a ser esto? Va a ser en Ford Theaters. Tickets pueden, para más tickets sobre este evento, es el 323-461-3673. Y en Latino Hell Access, si tú conoces a personas de 65 años de edad que padecen de enfermedades, puedes comunicarte con Latino Hell Access al 542-7792 y para que te conteste un promotor que con gusto puede atender a las personas de 65 años que tengan que estas personas tengan diabetes, depresión o cualquier otra necesidad. Llamen al Alex Vázquez, su extensión es el 1053, el número de teléfono 714-542-7792, Alex Velázquez, la extensión 1053, o con María Pérez, la extensión 1019 y el teléfono 714-542-7792. Y eso es todo por hoy. Nos vemos hasta el viernes. El viernes nos vemos con más noticias aquí en el Noticiero Popular. Y probablemente el viernes nos vamos a escuchar con Luis y Magali. Si se están escuchando, Magali, por aquí nos estamos mirando para el viernes, para que den las noticias. Y los vamos a dejar para que termine esa canción que les había dicho de que no pienses que fui yo, para que termine. ¿Algo más que quieras decir, Jaguar? Pues que tengan un buen día y los miramos el viernes acá en el Noticiero Popular, Click Light, en nuestra página de Facebook, en radiosantana.org. O también en Instagram. Me despido y hasta la próxima. Yes, I.